van a seguir penando. En el amor es uno solo el que ama. Hace fingir y ya no sirve de nada. No te quiere, no, no te desesperes, olvídalo, olvídalo, oh. No, no te desesperes, no, ella no te quiere, no, no te desesperes, olvídalo, olvídalo, oh. Y toda la vida estaré contigo. Solo el que ama hace fingir y ya no sirve de nada.